aporte que hace el municipio a los emprendedores candilenses. ¿Cómo no venir a charlar con una amiga como Marcela Petrantonio, que está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales, ¿no? Así que aquí estamos y nos recibió gentilmente, como suele hacerlo, va. Buenos días, Marcela, muchas gracias por estos minutos. Bueno, buenos días. Al contrario, un placer acompañar y dar difusión a la comunidad, a la ciudadanía, de algunas cosas que hace el Estado local por el desarrollo de la ciudad. Bueno, no sé por dónde me gustaría que comencemos. Puntualmente son dos cosas que fueron las que nombré. La reunión de Mercosciudades, que tengo entendido se va a desarrollar los últimos días de mayo o por allí. Si querés, comenzamos por allí. Sí, bueno, en realidad siempre esta cuestión de cómo es el proceso que viene llevando Tandil de ubicarse en el escenario internacional parece muy lejano, ¿no?, a nosotros, a las personas que andamos caminando por la calle. Pero sin embargo, bueno, Tandil ha logrado, te diría, en los últimos 15 años, ser reconocida a nivel mundial como ciudad intermedia. Y cuando digo Tandil, no solamente digo la gestión de un gobierno, en este caso del doctor Lunghi, sino también esa forma que tiene de mirar el desarrollo Tandil, que es en gestión asociada con la comunidad. Eso nos ha llevado a que nos hayan elegido en el marco de la Red Mundial de Ciudades, de hecho ya nos excede el Mercosur, como sede de una actividad en el marco del Foro de Ciudades Intermedias, que está presidido por una ciudad cercana a Marruecos, que se llama Jeffahjouen. El alcalde de esa ciudad intermedia, que tiene más o menos la dimensión de Tandil, nos va a estar visitando 28, 29 y 30 de mayo, junto con otros integrantes de ciudades intermedias de las distintas regiones del mundo. Vamos a hacer la actividad en el marco de dos grandes temas. Uno tiene que ver con la transformación digital y cómo esa transformación digital atraviesa las nuevas demandas de empleo que hay en todos los sectores. Y también las personas, en el mundo cada vez más usamos para comprar, para vender, todo el mundo, de lo que sería e-commerce, redes sociales y demás. Entonces ahí nuestros emprendedores, emprendedoras, también en Tandil y te diría en el resto de las ciudades, trabajan mucho en capacitarse para ver cómo llegar al mercado con esas herramientas. Se va a discutir mucho de eso, se va a discutir de alimentación saludable. Las ciudades intermedias son esta sinergia que hay permanente entre el mundo rural y mundo urbano, hace que sean, como territorios muy interesantes para pensar esto de la alimentación sostenible, saludable, con bases de cuidado de la tierra, de cuidado del agua. Estos son los temas de ocupación de estos intendentes o representantes de una veintena de ciudades representando a las distintas regiones que visitarán Tandil, actividad que se va a hacer en Globant. No es casualidad, tenemos un edificio modelo en la ciudad, pero modelo del mundo, la empresa ha sido generosa en ofrecer sus espacios para poder realizar estos talleres de trabajo. Así que contentos y contentas, porque creemos que es un paso más para seguir colocando esto de la marca Tandil en el mundo, que tiene un intangible como resultado, que es mercado para empresas, que son inversores que están mirando a Tandil para desarrollar su actividad económica, que es la universidad pensándose también y cada vez más trabajando en su proceso de internacionalización, mandando estudiantes, mandando docentes al exterior en esos proyectos de red con universidades del mundo. Con lo cual estamos, primero, como te decía, contentas porque nos han elegido como sede, y segundo, porque sin duda estas visitas que tendremos permitirán aperturas de otros temas, ¿no? Hay un intangible, yo siempre le digo al intendente, uno en estos temas piensa, ¿qué dejan en concreto, no? Entonces uno se exige en decir, bueno, lo que dejan en concreto es que una empresa pueda estar exportando en Estados Unidos queso, por ejemplo, ¿no? y no está directamente relacionado, pero sí son espacios que abren muchísimas puertas también para esa individualidad. Y también, bueno, esta posibilidad de seguir innovando el desarrollo en el territorio. Por ahí vamos. Bien, este tipo de reunión no creo que demande solamente un día, seguramente va a llevar más tiempo. ¿Cuánto calculan ustedes que puede llegar a durar esta reunión? No, esta actividad nosotros ya se está difundiendo con la gente de Barcelona, que es donde está el Secretariado General de la Red Mundial de Ciudades. Estamos en plena etapa de difusión. Se espera que la gente arribe el domingo 28, se trabaja el lunes, martes, y cada uno regresa a su hogar, porque bueno, las agendas siempre son complejas, así que confiamos en que venga gente realmente, más allá de que para muchas regiones, por ahí América Latina, siempre se mira entre comillas, pensemos en regiones por ahí más vinculadas al primer mundo, pero bueno, estamos también previendo que sea una actividad híbrida, ¿no? Algo que nos enseñó mucho la pandemia, esto de poder estar presente y aquel que no pueda viajar pueda participar igual de la actividad desde su pantalla y desde su lugar de origen. ¿Tenés un número en mente de la cantidad de ciudades que van a participar de una u otra manera de la reunión? Sí, en principio, como te decía, no es una actividad enorme, es el inicio de armar un laboratorio mundial permanente de ciudades intermedias, coordinado por Tandil, y en esta mesa de trabajo pensamos que 20, 25 ciudades representando las distintas regiones del mundo estarán presentes. Por supuesto que hay ciudades intermedias de Argentina que son cercanas, que ya nos están llamando, que se están movilizando para ver si pueden estar. Y bueno, Tandil es una ciudad de brazos abiertos, así que por ahí tenemos más locales para que participen y también sean protagonistas de lo que va a ser el paso de armar un laboratorio mundial de ciudades intermedias. Yo lo cargo siempre al intendente y lo hablábamos el otro día en Villa Aguirre con un conjunto de emprendedoras que ya no es solamente un ejemplo a nivel nacional como marca Tandil, sino que también en esto empieza a trascender y a ser un ejemplo a nivel internacional. Muy bien, y el otro tema que queríamos consultarte era, ayer vi en lo personal en mi programa, en el portal ABC, una foto, una imagen ilustrativa de el intendente haciendo entrega de, creo que un tipo de diploma, a aquellos emprendedores que han recibido ayuda del gobierno municipal. ¿Qué nos podés decir? Bueno, la verdad que es un programa que ya tiene varios años en la Secretaría, que se sostiene. En lo personal, estoy convencida que las sociedades salimos adelante en las medidas que las políticas públicas no tengan que ver con una persona, con la decisión de alguien, sino que cuando funcionan hay que sostenerlas. Y en este caso lo hemos ido perfeccionando esto de lo que ahora le llamamos la comunidad emprendedora de Tandil. Tandil tiene, hoy nosotros en nuestros registros tenemos más de 7.000 emprendedores y emprendedoras que desde una lógica de generación de autoempleo llegan a su fin de mes con servicios, con desarrollo de productos. El mundo, digamos, emprendedor y sobre todo en la post-pandemia ha crecido enormemente, ¿no? Hoy tenemos desde un montón de jóvenes y no tan jóvenes que trabajan todo el tema estética, por ejemplo, en manicuras, todo lo que sería, cuestiones de las masajistas, digamos, todo ese mundo, no sabes la cantidad de chicas, sobre todo, tiene mucho que ver con el género, la actividad, que están llegando a su fin de mes con esa actividad que a uno le llama la atención, ¿no? Tanto volumen y, bueno, y hay una sociedad que evidentemente consume. Del otro lado tenemos muchos emprendedores y emprendedoras vinculados a los alimentos, ¿no? Desde prepizzas, pasta fresca, bueno, que tienen esa característica de la cocina de la abuela, ¿no? Muchas de estas emprendedoras cocinan en nuestra sala municipal de Colón y La Cera, otras cocinan en la cocina de Ustra, con quien tenemos un convenio y también cede el espacio para que estas emprendedoras o emprendedores cocinen ahí. Y bueno, y los acompañamos y también muchas en sus casas, que tienen habilitadas por bromatología lo que serían las cocinas domiciliarias o las CODO, que es una ordenanza que tiene también. Con lo cual, ahí también, en ese mundo, trabajamos calidad, trabajamos mercado. Después, bueno, ¿qué hablar de los muchachos que desarrollan y llegan a su fin de mes con la albañilería, la carpintería, el cuidado de parques, ¿no? El parquero, el jardinero, los fotógrafos, los que ponen música? Digo, hay un mundo enorme de familias que llegan llegan a su fin de mes con este tipo de actividades que generan el propio autoempleo, y que desde el gobierno creemos que por ahí pasa el desarrollo también, ¿no? Digo, no tanto por la asistencia, que obviamente en la urgencia la Secretaría de Desarrollo Humano se ocupa de eso, sino por acompañar con todo lo que se pueda acompañar, con algún recurso dinerario, con capacitaciones, con desarrollar mercados de proximidad, como hizo Movediza. Nosotros estamos trabajando la marca barrial en distintos barrios de la ciudad, y Movediza, por ejemplo, decide cada 15 días tener un mercado, los sábados a la mañana, para ofrecer sus productos a la barriada y a quien, al resto de la ciudad que quiera ir. Y la verdad que ahí se podés encontrar desde verduras agroecológicas, distintas variedades de alimentos congelados, incluso muchos de ellos, bueno, no quiero nombrar a ninguna en particular. Lo mismo pasó en Villa Aguirre decidió, dice, bueno, vamos a pensar una actividad que sea convocante, nos asociamos con Locos por los Fierros, los muchachos estuvieron ahí con toda esa movida vinculada al mundo automotor, y más de 20 emprendedores y emprendedoras de Villa Aguirre acompañaron la movida y vendieron, mostraron lo que hacían. Así que estamos, a ver, lo que creemos es que no solamente el apoyo y el acompañamiento a este mundo de comunidad emprendedora pasa por presentar un proyecto y conseguir algún recurso, sino también en cómo hacemos seguimiento a eso, ¿no? Uh-huh. Cómo acompañamos a aquella costurera que accedió a la máquina de coser, bueno, ¿qué es lo que está haciendo? Está trabajando está desarrollando, por ejemplo, disfraces, porque hay un mundo vinculado a las fiestas de disfraces, si alguien tiene que hacer disfraces, hay que alquilarlo. Está vinculado solo a arreglos, bueno, ¿arreglos de qué? No, lo mismo nos pasa con las peluqueras. Hay muchas peluqueras a domicilio que trabajan incluso con grupos etarios. Yo soy peluquera, pero de niños y niñas, de las infancias. O soy peluquera de adultos mayores. Y se empiezan a especializar ahí buscando esos nichos de mercado. Y bueno, usan las redes sociales, cómo usar, cómo sacar buenas fotos para que la gente que usa redes sociales y consume estos servicios, estos productos. Por eso trabajamos mucho con la Escuela Municipal de Talento, ¿no? Que es un proyecto que surgió desde aquí. Y hoy tiene una autonomía con una oferta de cursos gratuitos vinculados también a este mundo. Bien, muy completo la respuesta de Marcela, como corresponde. Así que no nos queda nada más que agradecerte, Marcela, por estos minutos. Rubén. Y bueno, sí, Walter. Déjame hacerle una consulta o dos desde aquí. Marcela, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Walter? Buen día para vos y el piso. Bueno, muchas gracias. Una consulta de mi parte nada más. Volviendo al tema Mercosudades. En el encuentro, más allá que acabas de anunciar, 18, 19, 20 de mayo en Globan, en este encuentro, ¿sirve para hacer negocios o solamente se habla, intercambiamos tarjeta y después vemos si podemos hacer un negocio de Tandil? No, mira, no es una ronda de negocios. Ajá. No es una ronda de negocios. Estamos organizando con una ronda de negocios para el mes de julio, junio-julio, con agregados comerciales de las embajadas de los países aquí. Pero bueno, cuando uno habla de negocios, habla de otra actividad, digamos, ¿no? Ajá. Esto es básicamente discutir, debatir y trabajar proyectos en red vinculados a la transformación digital, como nuevas características del empleo, a las nuevas prácticas agrícolas para alimentos saludables, en fin, es un poco lo que decía al principio, pero no es una actividad vinculada a una ronda de negocios. Marcela, qué gusto hablar con vos. Gabriela, mi nombre. ¿Qué tal, Gabriela? Buenos días. Buenos días. Justamente de eso también me iba mi pregunta, porque yo tenía mucha información, pero por ahí con otros nombres, y quiero saber si estamos hablando de lo mismo, porque estuve investigando hace un tiempo con esta misma red de ciudades, que tiene que ver con lo que se llama, forma coloquial, ciudades de 15 minutos. Quería saber si era lo mismo que se está planteando acá, si es algo distinto, si estás al tanto. Mirá qué estudiosa, Gabriela. Bueno, primero felicitaciones porque se está hablando no hace demasiado tiempo de las ciudades próximas o de las ciudades de 15 minutos. Y de hecho tuve la... Mirá, le mandó el autor del que instaló este tema, Carlos Moreno, que es un argentino que vive en Francia hace muchísimos años, libro al intendente Lunghi. Eso claramente también no está planteado en esta actividad de Tandil, pero sí cuando hablas de ciudades de 15 minutos, hablas de mejorar la movilidad urbana y sobre todo pensar en las movilidades sustentables, ¿no? Y para eso, básicamente, lo que se necesitan son muchos recursos para las infraestructuras de las ciudades, claro, ¿no? Desde bicisendas, recursos para comprar colectivos o buses eléctricos, por ejemplo, que utilicen no combustible común, digamos, sino energías renovables, y esto de, digamos, en definitiva, de que cada uno de nosotros tenga que trasladarse, ya sea para trabajar o para hacer cualquier actividad, y no tarde más de 15 o 20 minutos. Bueno, es un tema que está muy colocado en las ciudades del primer mundo, las ciudades intermedias son el foco, y en el caso de las ciudades de América Latina, bueno, siempre lo que se plantea como gran deficiencia es la falta de autonomía, sobre todo financiera, ¿no? Porque para dar vuelta a una ciudad y llegar a eso, realmente necesitas un montón de recursos, y fíjate lo que está pasando ahora. En nuestro caso, el intendente va con el secretario de Obras Públicas a tratar de seguir trabajando en proyectos que resuelvan el tema de la 226, por ponerte un tema. Entonces, creo que tenemos un gran cuello de botella ahí que se pone en la mesa de discusión, y que tiene que ver también con tener más autonomías para acceder a recursos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, que hoy en la provincia de Buenos Aires no lo tenemos, todo lo tiene que aprobar Nación. Bien, o sea que sería más o menos esa la misma, la misma sustentabilidad, ¿no?, que se busca acá con las mercosciudades, a eso me refiero. Exactamente, con mercosciudades y con CGLU, ya que son estudiosa, digamos, la Red Mundial de Ciudades es la que hoy Tandil, como ciudad intermedia, ha sido elegida para esta actividad. Cuando decís ha sido elegida, ¿quién la ha elegido? Que no, eso no me quedó claro. Mira, estas organizaciones, en definitiva, yo siempre digo, para que la gente nos entienda, así como están las Naciones Unidas, que nuclean a los países, Ciudad y Gobiernos Locales Unidos es la red que une a las ciudades, es como las Naciones Unidas de las ciudades. Okay. Y en esa estructura hay una mesa directiva, ellos le llaman Buró Ejecutivo, y ahí es donde, a partir de presentar proyectos, analizar las características de las ciudades, sus indicadores. Bueno, es donde eligen ciudades sede para hacer actividades. Entiendo. Bien. Perfecto. Gracias, Marcela. Marcela, no, un beso. Gabriel, al contrario. Un beso grande. ¿Nombraste Marruecos, Barcelona, imagino? ¿Alguna otra ciudad? Así digo. Sí, en realidad acá están invitadas, yo te diría, ciudades intermedias como la comuna de Milán, que Milán parece una ciudad grande, pero tenemos la comuna de Milán con una dimensión parecida a la nuestra, y después el Gran Milán, digamos, Parma, digamos, hay ciudades de Italia, ciudades de España, ciudades de Francia, también ciudades de Asia, ¿no? Pero bueno, la red mundial paga, como hace cuando nos invita a nosotros, paga los aéreos, bueno, acompaña el financiamiento de estas presencias. Claro. Después, ciudades capitales como Andorra, que acaban de contestarnos hoy, estamos con mucha ilusión de tener algunas presencias interesantes, físicas, y si no, como le decía recién acá al amigo Rubén, hay la posibilidad de lo híbrido, que es todo el dispositivo que va a montar Globan, nos permitirá jugar, digamos, con los dos niveles, ¿no? La hibridez y la presencialidad. Marcela, como siempre, muy amable, te mandamos un saludo grande. No, por favor, gracias a ustedes, que terminen bien el viernes, y y sigamos acompañando el Bicentenario de Tandil este fin de semana con la inauguración de ese gigante argentinosaurio, sí, el deporte y todo lo que está previsto. Un beso grande. Buena jornada. Gracias. Rubén. Bien, Walter, culminado esta charla con Marcela, nos vamos a ir hacia la zona de Chacabuco y San Martín, donde en minutitos nada más está prevista una movilización con el tema de la Mutual 23 de diciembre. Muy bien, te esperamos. Hasta luego. Hasta luego, que sigan bien.